esta calor, vamos a bailar la cumbia del amor con Sácala a Bailar con Fu Manchu. Buenas tardes, banda banderola, les saluda desde la cabina de La Voladora Radio una servilleta, Mara García, mejor conocida en los andares como el ajonjolí de todos los moles. Bueno, pues a todos los que ya nos saludan y nos están sintonizando a través del 97.3 FM en Amecameca o por Tuning para el resto del mundo, pues queremos informarles que también se pueden comunicar con nosotros vía telefónica al 01-597-97-852-52 o bueno, si están aquí cerquita de Ameca, solo 97-852-52, que las líneas están disponibles para que se comuniquen con nosotros. Si no, bueno, pues también nos pueden encontrar en las redes sociales, Facebook y Twitter, La Voladora Radio, en mi perfil personal también como Mara García, o en el grupo público El Ajonjolí de Todos los Moles. Ahí búsquenos en las redes sociales, ya estuvimos compartiendo que estamos comenzando el programa. Y bueno, hoy tenemos a unos invitados que no son precisamente de la región de los volcanes, ¿verdad? Ellos vienen de la Ciudad de México. Bueno, de hecho, pues tengo que confesarles que no es una entrevista de piso, como se le llama, va a ser una entrevista grabada, de hecho. Ellos pues nos visitan de la Ciudad de México y no pudieron acompañarnos aquí en cabina esta tarde, pero bueno, nos vamos a enlazar con ellos vía telefónica en un ratito más. Escuchamos una primer canción de este grupo llamado Sácala a Bailar con Fu Manchu, se llama La Cumbia del Amor, ¿no? Es una composición en arreglos original de estos chicos, así es que, bueno, pues ojalá la hayan escuchado, si no, de todos modos vamos a estar pasando las rolitas de mis camaradas. Ellos son Sácala a Bailar con Fu Manchu, versión dueto, conformado por Janine Arroyo y Pueblo López. Pero antes de entrar en materia y antes de que nos contactemos con ellos vía telefónica, le tengo que hacer los avisos, ¿verdad? De rutina de La Voladora Radio. No, más que avisos de rutina, son agradecimientos a todos nuestros patrocinadores que hacen posible que esta radio comunitaria pues funcione y siga transmitiendo. El primer patrocinador, bueno, pues es la estación Amecameca, ¿no? Está ubicada en Avenida Nuevo México, esquina con Insurgentes, justo frente a la Capilla de San Miguel, en el barrio de Panoaya, aquí en Amecameca. Ellos, bueno, pues ofrecen baguettes, comida italiana, unas pizzas deliciosas y, bueno, todos los viernes y sábados hay música. Tienen eventos especiales también, que bueno, ya más adelante les iré contando más detalladamente. Gracias a la estación Amecameca por su colaboración. También al grupo de Neuróticos Anónimos, bueno, la sección tiene diferentes grupos, el Fe y Tolerancia en Chalco, el Nuevo Horizonte en Tlalmanalco, el Valor y Sabiduría en Tlalmanalco también, el Valor y Serenidad en Ozumba, la Vida Serena en Tlalmanalco, Volver a Empezar en Chalco. Si tienen pues alguna duda, alguna información, pueden comunicarse al teléfono 3092-1246. Esto es del Comité de Área de Neuróticos Anónimos, quienes también nos apoyan y nos patrocinan. Así es que bueno, si conocen a alguien que tenga algún problemita de neurosis, mándenlo para allá. También al Sayamichan Tlalmanalco, ellos, bueno, pues ofrecen diferentes alternativas, diferentes terapias alternativas, ¿no? Como la aparatología, el bioregenerador, el Drenatex, el Reflex, masajes de relajación, también tienen temazcal, lectura de cartas astrológicas, acupuntura, herbolaria, terapias Reiki y de imanes también. Ellos están ubicados en Tlalmanalco, en Avenida Morelos número 42, Tlalmanalco Centro, a un costado del Electra. También, bueno, pues muchas gracias a Sayamichan de Tlalmanalco por patrocinarnos, y si nos están escuchando por allá, vayan a hacerse una un masajito o algo. Bueno, también queremos invitarlos a un coloquio de investigación de gestión cultural, el tercer coloquio de investigación cultural que se va a llevar a cabo en la UACM Centro Cultural Casa Talavera, los días 8, 9 y 10 de noviembre del 2017. Aquí, bueno, nos están pasando esta información. Y bueno, también quiero comentarles que la radio comunitaria pues se sostiene a base de donativos y se sostiene a base de aportaciones que las personas que crean en este proyecto pues hagan. También hay un sistema de patrocinios en los cuales pues pueden anunciar sus negocios o lo que ustedes quieran anunciar, y nosotros estamos transmitiendo estos anuncios y ustedes, bueno, pues nos apoyan de alguna manera con una aportación. Los datos para poder aportar, bueno, es en Banco Azteca. Si quieren también dirigirse directamente con la radio o cualquier contacto de la radio para preguntar por estos patrocinios y puedan apoyarnos. Bueno, creo que ya terminé con los patrocinios. Antes de irnos a corte y poder enlazarnos, vamos a... Bueno, les voy a leer un poquito la semblanza de Sácala a Bailar con Fu Manchu. Ellos, bueno, surgen en el año 2007 en Jalapa, Veracruz, a mano de diversos estudiantes, fusionando ritmos latinos como el bolero, la cumbia y la guaracha con ritmos más modernos como el reggae, el funk y el hip hop. Ellos comienzan siendo un grupo de covers, pero bueno, la búsqueda de un sonido propio, la experimentación constante y la necesidad de expresión dieron nacimiento a más de 20 canciones originales en aquellos años. El grupo pues se presentó en diferentes foros de Veracruz, Guadalajara y del sureste mexicano, participando en diversas entrevistas de radio y televisión y colaborando en la musicalización de obras de teatro, coreografías y espectáculos multidisciplinarios vinculados con la Universidad Veracruzana. Después de una pausa casi de 2 años, en el año 2014 se retoma este proyecto en la Ciudad de México a mano de uno de sus fundadores, el actor Eduardo Pueblo o Pueblo López, que es uno de los integrantes, flautista y voz de Fu Manchu. Y bueno, se fusiona con el trabajo de la agrupación musical con más de 20 años de experiencia dentro del género tropical, Son de Caché, dirigido por el tecladista y arreglista Guillermo Posada. De esta colaboración surge un EP, Rolando por la Derecha, con 5 canciones originales. Y bueno, ya más recientemente, en el año 2015, existe un nuevo cambio de alineación con Janine Arroyo en la voz y la guitarra, David Cruz en las percusiones y batería, Oceana Castañeda en la flauta y trombón y Eduardo Pueblo en el bajo y voz. Se han presentado en distintos foros de la ciudad como Capitán Gallo, Bar Atlántico, La Ciudadela, El Foro Bizarro, El Faro de Indios Verdes, y bueno, pues actualmente están presentando su nuevo EP llamado Canciones para el Fin del Mundo, con 5 canciones originales, y que precisamente es lo que vienen a promocionar aquí en la región de los volcanes, pero de eso les platico regresando de un corte. Tenemos que ir a un corte. Regresamos en un momento. Estás escuchando La Voladora Radio, FM 97.3 MHz. ¿Cuánto cuesta el spot que vas a escuchar? ¿Sabías que el Instituto Electoral del Estado de México destinará 2,346,464,386 pesos para las elecciones a gobernador del Estado de México en 2017? ¿Hace cuánto no sentías esta unidad, la que ha logrado que valores tu país, tu cultura, tus valores, tus tradiciones, que pongas a México primero? Hoy más que nunca sabes que tu dignidad no tiene precio, que tus derechos no son negociables, que no hay monto que valga tu orgullo, que tu integridad no tiene precio. Tu voto tampoco lo tiene. No lo vendas. Contigo, México es más. Súmate. Instituto Nacional Electoral. ¿Cuánto cuesta el spot que acabas de escuchar? ¿Sabías que el Instituto Electoral del Estado de México destinará 941,581,502 pesos a partidos políticos para la elección a gobernador en la entidad? Las ideas primitivas que estás a punto de escuchar no las pasamos por gusto.

www.radiocomunitaria.com. Pero bueno, de esta rolita mejor que nos platiquen la versión dueto de Sácala a Bailar con Fumanchu, que son Janine Arroyo y Pueblo López, con quienes ya nos sintonizamos, ya nos conectamos vía telefónica. Y pues saluden, chicos, a la banda. Ellos son Janine y Pueblo López. Hola, muy buenas tardes, ¿cómo están? Hola a todos. Bueno, pues ellos son Sácala a Bailar con Fumanchu. Cuéntenos, chavos, ustedes, ¿cómo fue que se les ocurrió esta rola, ¿no? Digo, no es como tan difícil, pero es súper chido este asunto de los amores en las redes virtuales, ¿no? Esta rolita del amameaweb.com. Mira, pues la historia tiene ya algunos años, como 4 años, donde yo antes estaba en otro grupo, en otra banda, y pues una propuesta que yo hice al grupo, y créeme que fue de una, fue rechazada, porque como era de puras mujeres la banda, que parecía una rola, pues que lejos de engrandecer como a la mujer, y estaba así como, pues qué onda, ¿no? Como alguien así que se pone muy mal por alguien que ni conoce. Y entonces, bueno, se quedó como en el tintero, pero afortunadamente el señor Pablo López entró a la banda y yo se la mandé, así se la grabé y se la mandé así por Facebook, ¿no? Y él dijo sí, hizo los arreglos, pues cuando les expliqué la onda de que realmente es una parodia, ¿no? A las redes virtuales, y pues hasta a mí me pasó, ¿no? De que te enamoras en 5 minutos de quien te hable bonito, ¿no? En la red. Y entonces, bueno, surgió esta rola de amameaweb.com, ¿no? Como diciendo, ámame a fuerza, ¿no? Sí, que de hecho esta rola fue de las primeras que yo les escuché a ambos, ya como en composiciones originales, ¿no? Porque, bueno, esta banda, ¿no? La Atlántida, sí, pues conocí a la banda, ¿no? Pero ya como en composiciones originales, esta rola a mí me pareció muy, muy, muy chistosa, y justo creo que es como la propuesta que ustedes manejan, ¿no? O sea, escriben rolas, pero siempre es como un rollo de parodia, ¿no? Pero no todas. Finalmente, bueno, creo que ya es quien las escribe. Digo, en mi caso, pues sí es como pues mi fuerte, ¿no? O sea, finalmente con el cabaret se te desarrolla otra visión y otra forma de verle el lado amable, ¿no? O sea, finalmente, o sea, yo aprendí muy bien a burlarme de mí misma, ¿no? Y entonces para mí es divertido, como hacer cosas que sí neta te duelen, que es cuando aprendes a burlarte, pues son la neta, ¿no? Porque después ya te dan risa y pasas, ¿no? La superas rápido. Pero decir otras son las dos, o sea, que te puede explicar Pueblo, ¿no? De qué están sus rolas. Sí, que mira, yo creo que desde el nombre, a lo mejor no nos pueden tomar tan en serio, ¿verdad? Porque, pues, tiene como, nos preguntan, ¿y quién es Fumanchu? Yo se les digo, pues, con esa Godot, eso es algo parecido, ¿no? O sea, siempre esperamos a que el Fumanchu, es un nombre que te invita a bailar, como lo dice. Y muchas de las canciones que tocamos, o sea, los temas originales, justamente como dijiste, ¿no? O sea, hay canciones que son como de 2010 más o menos, que tocábamos en Jalapa. Y yo creo que el humor, el tono que ha tomado la banda es más casualidad que algo que se busque, ¿no? Ha tenido muchas transformaciones. Yo cuando comencé a mover la banda aquí en la Ciudad de México, antes de EFE, pues, traté de darle un como tono más serio, como dedicado un poco más para gente mayor, pero lo que descubro, y contestando un poco lo que dices, es como para millennials. Exacto, ¿no? O sea, si la gente no conoce nuestro video que se llama amamaweb.com, justamente, lo pueden ver en YouTube, lo pueden ver en el Facebook. También está en el Spotify, ¿no? Ah, la canción está en Spotify también, uh-huh. El disco lo vamos a subir en los siguientes meses, pero a lo que voy es, si pueden ver el video, pues se van a dar cuenta un poco de todo este aire, pues como fársico, cómo hacemos homenaje a pequeñas cuestiones de la tecnología, cómo pues es algo que está con nosotros, está inmerso, y pues no sé, o sea, nos pueden ver bailando, cantando, aventándonos peluches. Y pues es como una faceta, ¿no? Por otro lado, también Fumanchu en algún momento

regresamos a El Ajonjolí de todos los moles con una servilleta, Mara García en La Voladora Radio. Recuerden que pueden contactarse con nosotros a través de las redes sociales, Facebook y Twitter, La Voladora Radio, también en mi perfil personal como Mara García o en el grupo público El Ajonjolí de todos los moles. Aquí, bueno, quiero mandar saluditos a todos los que ya nos están likeando aquí en el grupo público El Ajonjolí de todos los moles. Nada más que me dé el internet porque no sé por qué no me da. Pero bueno, de los que me acuerdo, a Aleshka Daverde, ¿no? Gracias por tus likes. A Melanie Cuellar. Y ahorita ya no me acuerdo quién es más. Bueno, continuamos con la entrevista con mis queridos Janine Arroyo y Pueblo López. Ellos son Sácala a Bailar con Fu Manchu versión dueto. Y que bueno, van a estar, ¿no? Ahorita ellos también nos van a platicar, pero que van a estar el día de mañana dando un conciertito de una cena concierto en el restaurante italiano que está ubicado en Popo Park, justo frente a los arcos de Popo Park. A ellos van a tener un conciertito el día de mañana. Y bueno, ahorita que nos platiquen un poquito de justo dónde son los lugares a donde pues han ido a llevar su Tropi Dark, su música. Pues sí, mañana sábado, 27 de mayo, a las 7 vamos a estar ahí en el Popo Park, que es en la carretera federal, en la Mecameca Ozumba, y pues ojalá nos puedan acompañar con su entrada, pues también pueden tener su cena y su copa de clericot. Y si en un restaurante italiano, pues no dudo que la comida debe ser una cosa maravillosa. Tú que nos preguntabas ahorita, con Sácala a Bailar con Fu Manchu hemos tenido la fortuna de, en un principio, estábamos ahí en Jalapa y pues nos movíamos a Veracruz, a Córdoba, fuimos a Guadalajara, fuimos por primera vez al sureste y llegó hasta San Cristóbal de las Casas, en una gira que pues no estuve yo, pero hasta allá llegó el proyecto. Y actualmente, pues, tuvimos un pequeño, el diciembre pasado, tuvimos la fortuna de ir a los Estados Unidos y pues, grabamos algunos videos en Las Vegas, en San Francisco, en Los Ángeles, y ahora que hemos salido, pues, nos hemos presentado en Campeche, en Bacalar, bueno, grabamos videos en Chiapas, en las cascadas, y grabamos un video en Saltillo. Entonces, pues sí, hemos viajado. Esos videos los encontramos en tu canal, en el canal de YouTube, en el... ¿Cómo se llama? Para que los busquen, los encuentren. Claro que sí, y aprovechando en todas las redes que se puedan imaginar, estamos como @FumanchuOficial, junto, FumanchuOficial. Y ahí justamente en YouTube nos pueden encontrar, repito, pueden encontrar el video de amamaweb.com, que es, digamos, nuestro nuevo video oficial, y pues varias, muchas presentaciones que hemos hecho. Okay, bueno, y también hacen teatro, ¿no? Ustedes son también ajonjolí de todos los moles, como una servilleta, ¿no? Son dramaturgos, escriben teatro, escriben música, estudian, trabajan, son padres, madres, ¿no? También hacen teatro en esta compañía Nopal con Flor, con Luis Montalvo, ¿no? ¿Cómo van con ese asunto del teatro? Cuéntenos. Sí, mira, justamente parte de los viajes y las giras que hemos podido hacer, que ahora que recuerdo, el diciembre pasado fue que fuimos al sureste, también con Flor Teatro presentamos Los Alegres Comales de Atracomulco en 7, 8 distintos estados, ¿no? Pasando por Cancún, pasando por Villahermosa, Puebla, Tlaxcala, Jalapa, sí, justamente en Jalapa. Hemos tenido con Las Alegres Comadres de Atracomulco, ya estamos pasando de 70 representaciones. ¡Órale! Otra obra que se llama Las Siervas de la Pasión de Jesús, y apenas la presentamos en Saltillo, y no fallo en la fecha, el 15 de junio nos vamos a presentar en Yucali, que está ahí en la zona rosa, y bueno, los invitamos también a seguir las redes de Nopal, arroba Nopal con Flor Teatro, en donde pues se pueden ver que siendo ajonjolí de todos los moles, pues sí, efectivamente hacemos teatro cabaret, también teatro para niños, la música en la mayoría de los casos es original, o sea, hacen adaptaciones especiales para las funciones que hacemos. Y digamos, ahorita lo más reciente es Amor en la Obrera, de lo cual nos va a hablar Janine. Ah, sí, es una obra que es un cabaret. Estamos los lunes en el Paul Shakespeare. A las 8:45. Y la dirige el maestro César Enríquez. Oh. Bueno, ese es un proyecto de, pues, digamos, tú, Malita, también fuimos la primera generación, los maestros Enríquez, ¿no?, de cabaret. Y esta es la cuarta generación, y bueno, y nos pidió así como... Cordito, tienes diferentes tres actores que faltaban y nos invitó a nosotros, y estamos apoyando a los compañeros. Cuarta temporada. Ok. Cuarta generación del taller de cabaret en Foro Shakespeare, muy recomendable, ¿no? Este taller de cabaret que se da, porque se sale ya con un producto final, ¿no? Y bueno, regularmente pues son buenas puestas en escena, ¿no? Yo les recomiendo mucho también esta obra que están presentando, Las Comadres de Atracomulco. Yo tenía mucho tiempo... yo tenía muchas ganas, más bien, ¿no?, de traer esta obra. Te comentaba, Janine, que tenía muchas ganas de traer la obra de Las Comadres de Atracomulco, porque justo habla sobre la cuna priista que existe en el Estado de México, ¿no?, que es Atlacomulco, y que, bueno, justo nosotros ahorita estamos en elecciones gubernamentales, ¿no? Sí, claro, ya el 4 se decide, ¿no? El 4 de junio. Entonces, la verdad, me hubiera encantado que traer esa obra, pero bueno, quizá para las próximas elecciones. No, pero la recomiendo mucho a la banda que nos está escuchando, recomiendo mucho esta obra, váyanla a ver, se va a presentar en este foro en la zona Rosa, y bueno, ahí en las páginas de Sácala a Bailar con Fumanchu, bueno, Nopal, pueden... Nopal con Flor Teatro, sí, también, Marita. Nopal con Flor, esta de teatro, pueden encontrar la info. Pues parece que todo transcurre en orden y con calma, y yo quiero contarles, ¿no?, además también que yo a ellos los conocí pues también haciendo teatro, ¿no? Ya la había, ya escribí una reseña, ¿no?, en el Facebook, yo acá y mis historias, ¿no? lo que los conocí justo haciendo teatro, yo me separé de alguna manera, pero bueno, ellos continúan y continúan haciéndolo de una manera muy profesional, sobre todo con paso firme, ¿no? Van haciendo una cosa y otra y otra y no se detienen, y entonces, por ejemplo, en la agrupación de Sácala a Bailar con Fumanchu, ¿no?, bueno, pues ha tenido que sufrir de alguna manera como muchos cambios y reestructuraciones, ¿no? Más que nada, más que como Sácala a Bailar con Fumanchu, en su proyecto musical personal, ¿no?, Janine y Pueblo, o sea, ya como músicos han tenido que ir pues adaptándose a diferentes circunstancias y personas y nombres y géneros, quizá, pero siguen buscando esta línea musical, ¿no?, para presentarse. Bueno, esa es la idea que tengo, no sé. Yo me he dedicado durante mucho tiempo a tocar en eventos música tropical, como por esencia el son cubano. Y yo creo que es algo, o sea, no critico, al contrario, ¿no? Yo le agradezco así como esa formación, pero la gente, la verdad, lo que le gusta es bailar. Y a la gente le gusta bailar con lo que escucha en la radio, con lo que escucha pues en la televisión, ¿no? O sea, con los clásicos, ¿no? De repente hay como una pequeña cápsula de tiempo así como entre los 70s y los 90 que, o sea, te repite, ¿no? La gente quiere escuchar esa música, y podemos ver ahorita lo que pasó con Los Ángeles Azules. O sea, son canciones así que fueron exitosísimas, retocan y se vuelven así un éxito para generaciones. Yo creo que hay como algo que le llaman nostalgia. Un lado puede ser a la gente que le gusta mucho como toda la época de High Energy y les gusta escuchar toda esa música como ochentera, noventera, electrónica. Hay mucha gente que se quedó con la nostalgia de las baladas de Sandro y etcétera, ¿no? Hay gente que se queda con esos éxitos también tropicales, y pues de manera indirecta, o sea, no es de mi generación, ¿no? O sea, son tus canciones viejas, pues, por así decirlo, pero a la gente le gusta, ¿no? Y a las generaciones nuevas también les gusta, y todo el mundo pide, ahora toquen Chamacú, ahora toquen El Caballo Viejo, ahora toquen La Negra Tomasa, y pues no, o sea, finalmente nos hemos ido adaptando, como tú dices, ¿no? O sea, las propuestas han sido muchas, la música original afortunadamente es algo, y tenemos hemos logrado foros, ¿no? Para poder presentar nuestra música original, estamos presentando el disco con pura música original, pero a la gente le gusta bailar, a la gente le gusta pasarla bien, entonces, pues también ofrecer eso, ¿no? O sea, finalmente si estás ya pensando como estás ofreciendo un producto, un servicio, pues lograr lo que la gente quiere, ¿no? O sea, hay como cierto filtro muy personal, digamos, ¿no? Que ya es un criterio completamente aparte, pero sí, nos tenemos que adaptar y te digo, tocar la música y el género que a la gente le gusta. Entonces, nos van a poner a bailar mañana en el restaurante italiano, ¿verdad? Dale. Perfecto. Bueno, pues regresamos en un ratito, vamos de nuevo un corte. Claro. Tenemos que ir a un corte. Regresamos en un momento. De Federico Mompú a Federico Nietzsche. De Paquita la del Barrio. ¿Me estás oyendo, inútil? A Frank Zappa. De Amecameca, México. A Amán, Jordania. Del Popocatépetl al Volcán de Fuego. De la música popular al punk rock. De Marcel Duchamp a Marcelo, el de Tintán. De Chimalpaín a la internet. De la música grupera a la música clásica. Del subcomandante Marcos al Little Gentleman. De la represión al otro mundo posible. La Voladora Radio. Todas las historias posibles. Las ideas primitivas que estás a punto de escuchar, no las pasamos por gusto. Las pasamos porque el Instituto Federal Electoral y la Ley Federal de Radio y Televisión nos obligan a ello. Te recomendamos que las escuches con oídos críticos y que no creas todo lo que te dicen. Habla precandidato Óscar González. 2016 fue un año muy difícil para todos los mexicanos. Gracias al mal manejo de la economía, tenemos desempleo y el dólar más caro en la historia del país. La gasolina sigue subiendo. Hoy los mexicanos pagamos más de 8 pesos de impuesto por litro. Necesitamos un gobierno al servicio del pueblo, y no un pueblo al servicio del gobierno. Partido del Trabajo. Una mejor historia para nuestro querido México sí es posible. Mensaje dirigido a militantes y simpatizantes del Partido del Trabajo. Durante esta campaña, todos te van a proponer lo mismo: resolver la inseguridad. La pregunta es, ¿quién puede hacerlo? La seguridad tiene un solo camino: mano dura. Yo voy fuerte y con todo contra los que roban y quienes lo permiten. Alfredo del Mazo, candidato de coalición Partido Verde, PRI, Nueva Alianza y PES. Fuerte y con todo. Partido Verde. Las ideas primitivas que acaban de pasar por esta señal de radio comunitaria no son ni reflejan la ideología política de La Voladora Radio. Las pasamos obligados por la ley. Te invitamos a escuchar estos mensajes con oídos críticos y a no creer todo lo que te dicen. La Voladora Radio te recuerda que el sistema de democracia de partidos no es necesariamente la única forma de organización social y humana, ni ha sido, para nuestro país, la mejor expresión de la vida democrática. Cualquier propaganda de partidos políticos que escuches por nuestra señal, la pasamos obligados por la ley. La Voladora Radio no ha recibido ningún tipo de prebenda, ni pago alguno, por la emisión de estos mensajes primitivos. Te invitamos a que las escuches pensando en que estas propagandas están diseñadas para convencerte de cosas que no necesariamente son lo mejor para nuestro país ni para tu familia. ¿Buscas a Dios? Pero tribulación, angustia, hambre, peligro, violencia, escasez, te lo impiden. Antes de todo esto, somos

Tropic Darks, exacto. Pues sí, por ejemplo, aquí ya vimos que, como dices, Aleska Adaverde y María Castillo nos están escribiendo. Ya les gustó la página. Y pues si están cerquita en la zona de los volcanes, tan bellos los volcanes que se ven ahí, la verdad, pues acompáñenos. Y ¿hace frío allá? ¿Está haciendo frío? No, está haciendo calor. De repente en las tardes llueve, pero en general hace calor. Bueno, entonces, pues prepararnos así como clima jalapeño. Ustedes tráiganse short, tráiganse mallas, tráiganse paraguas, tráiganse bloqueador. Y y así nos acompañan desde las 7 a pues, unos 2, 3, 4. A mí depende de la bohemia cómo se ponga. De eso platicamos después. Sí, perdón, me adelanté, ¿no? Pero no, ahí nos vemos. Vas a invitar a tu supercasa del hombre de la sierra, Mara. Exacto, y la sierra la está afilando, ¿qué te parece? La sierra se está afilando. Bueno, pues chicos, fue un encanto haberlos tenido el día de hoy aquí en este programa de la ajonjolí de todos los moles. Mañana ya nos estamos vicenteando ahí en el restaurante italiano Le Angelo Rose, que está justo frente a los arcos de Popo Park, aquí en, bueno, ya es delegación de Atlautla. Allá nos estamos viendo a las 7 de la noche en esta cena concierto de Tropi Darks y cena italiana. A ver si se les antoja. Muchísimas gracias, Jan. Muchísimas gracias, pueblo. Gracias. Y a ti, Marita. Y bueno, pues nosotros ya nos estamos casi despidiendo. Todavía no. Yo pensé que ya nos íbamos, pero no, todavía no. Bueno, la última rolita, ¿no? Que escuchamos, que se llama Paradoja, ¿no? Me la quería cambiar, Janine, por la de Linda Muñeca. ¿Por qué me querías cambiar esa rolita, Jan? Pues es que me gusta. Creo que es una rola bien diferente a todo el disco, Mara. O sea, es un hip hop, o sea, está increíble, pero es que el estilo es muy diferente a todas las rolas del disco. La de la de Linda Muñeca. Linda Muñeca, exacto, o sea, es un hip hop, está padre. Ok, bueno, pues ahí búsquenla en las redes sociales. Esa rolita no la transmitimos en este programa de la ajonjolí de todos los moles, pero para que sepan de qué la estamos hablando, búsquenla ahí en YouTube, Fumanchu Oficial y Linda Muñeca, que es un hip hop que tienen estos chicos y que, bueno, de alguna u otra manera supongo que lo van a adaptar para mañana, ¿no? ¿O cómo lo tocan? Sí. Ritmo y con tu paco, tu confino, pues sí, hacemos adaptaciones. Entonces tengo que tocar con todo lo que se pueda. Entonces, llevo cajón, bongó, flauta, guitarra, ukulele, entonces, ¿de qué suena, suena? Órale, o sea, ¿sí vas a traerte toda la maleta de instrumentos para mañana? Sí. Está súper padre. A mí me encanta justo cómo, no solo cómo suena, ¿no? Sino toda la dinámica que hace un músico cuando de repente ya saca el ukulele, de repente ya sacó la jarana y de repente ya está cantando. Y la verdad es que es una labor bastante padre, ¿no? Creo que algo peculiar de sacar a bailar con Fu Manchu es la versatilidad que tenemos, Mara. ¿Cuál? Versatilidad. O sea, es bien raro un grupo que te diga, tengo música original, pero también podemos tocar covers, ¿eh? Nos hemos tocado en bodas, de que nos han contratado en bodas. Claro, pues es que la música es la música y la chamba es la chamba, ¿no? Pero está padre, ¿no? No es tan fácil encontrarse a alguien, o hacen cover o hacen música original, o sea, es como muy raro que hagan ambas, ¿sabes? Claro. Bueno, pues entonces ya nos estamos ahora sí despidiendo. Los vamos a escuchar mañanita en el restaurante italiano. Aquí vamos a escuchar sus covers, nos van a poner a bailar y también sus rolitas originales. Bueno, pues banda banderola, nos estamos escuchando el próximo viernes a las 5 de la tarde, como siempre. Muchas gracias por estarnos siguiendo en las redes sociales y aquí en la transmisión. Nos vemos el próximo viernes. Saludos a la bandera. Este programa llegó a ustedes gracias a La Estación, Café Restaurante Galería, ubicado en Nuevo México número 60, casi esquina con Insurgentes, frente a la Capilla de San Miguel, Amecameca, México. Teléfono 97-805-86. Conciertos, exposiciones, teatro,